Buen día para todos. La lectura de hoy son algunos versículos salteados, pero están todos en el capítulo de Esdras. Vamos a leer primero el 3:1. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Ahora saltamos al 4:4. Entonces, los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Ahora pasamos al 24. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y ahora continuamos con el 5, dice: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Jorosabel, hijo de Salatiel, y Jesús, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Es palabra de Dios. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan? Qué lindo que es verlos, pese al calor. Pese a todas las circunstancias, nos juntamos igual para adorar a Dios, así que espectacular. Vengo de vacaciones. Nos fuimos con mi familia unos días a Chile. Y entre las cosas que hicimos en Chile, aparte de descansar, jugar en la playa y tener un buen tiempo, nos encontramos con un gran amigo que algunos de ustedes conocen, Caleb Fernández, el hijo de Osvaldo Fernández, que, no sé, cuando él es peruano, cuando vinieron a Argentina, vinieron a la iglesia, a la Presbiteria en Flores. Así que somos amigos desde la adolescencia. Después él se fue a estudiar a Brasil y de Brasil a Chile. Hacía ponchada de años que no pasaba un tiempo con él. Pero hacía poco nos habíamos visto en una reunión de presbiterio y demás. Pero tener la oportunidad de estar 4 días con él, con mi amigo y su familia, fue algo muy renovador. Pero además, lo muy lindo de toda la situación fue enterarme de cómo viene creciendo y cómo viene funcionando y lo que está pasando y lo que Dios está haciendo con la iglesia presbiteriana en Chile. Una iglesia que estuvo a punto de desaparecer, una iglesia histórica. Es interesante que en donde está él, que es la ciudad de Valparaíso, está el edificio municipal y al lado del edificio municipal está el templo. Y fue el primer templo que se construyó en toda la costa del Pacífico. Protestante. Eso, yo cuando lo busco en el mapa con la dirección y veo que está al lado, digo, estos tienen un poder acá, porque escúchame, municipalidad y capilla. Y me contaba Caleb en la historia que hasta hace unos 10 años atrás, ponele 12 años atrás, estuvieron a punto de cerrarla, de vender la iglesia, porque había 3 o 4 personas nada más. Muy parecido a lo que nos pasó acá, en esta comunidad. Yo me acuerdo cuando jugábamos al ping-pong en la iglesia de Flores y cada tanto nos pedían que viniéramos acá a dar una mano a la iglesia de Belgrano y eran 2, 3 abuelitas, ¿te acordás? Que estaba, estaban que eran las ancianas básicamente, y en inglés. Y cómo Dios hizo reverdecer el pábilo que humea, ¿no? Cómo Dios tomó la vara de Araón cortada y la hizo reverdecer. Así que muy, muy, muy entusiasmado con un montón de cosas para los ancianos, para charlar de cómo Dios ha ido sosteniendo en el tiempo y revitalizando su obra en medio de estos hermanos y de la mano de todo un proyecto de educación y de tomársela en serio, están realmente haciendo un cambio formidable en Chile. Y ojalá Dios también nos permita seguir esos pasos acá. Así que fue realmente una bendición familiar, una bendición física y una bendición espiritual este tiempo de vacaciones. Así que, miren la pavada que voy a decir, los animo a que tomen vacaciones. Los que puedan. Bueno, y los que puedan también haber seguido, pobre Marcelo, me está odiando desde que se lo pedimos, Guillermo, perdón, la lectura de los pasajes bíblicos, los que pudieron haber entendido algo de este salpriqué en Esdras, tiene que ver con no haberlos aburrido con una lectura que lleva casi 5 capítulos, pero donde los invito a que en la semana lo relean, ¿sí? Y en el libro de Esdras entonces encontramos, y mientras tanto en sus Biblias, si quieren, busquen el libro del profeta Ageo. Bueno, nada, saludar entonces también, me estaba olvidando, de los hermanos de la iglesia de la Primera de Valparaíso, que les mandan muchos saludos a ustedes, y prontamente vamos a organizar viajes de intercambio entre ustedes y a ellos. ¿Quiénes quieren ir a Valparaíso? Después se anotan con el Pipi, ¿está bien? Todo pago, all inclusive. Bueno, por el Pipi. Bueno, mientras van encontrando ahí el pasaje en Ageo, página 983 de sus Biblias, yo lo voy a leer en la versión NBI, así que los que quieran tomarse un descanso y escuchar mi lectura, fantástico, y si no, síganlo con las diferencias de la traducción. Pero vamos a hacer un instante nada más de un recuento histórico, de qué está sucediendo acá. Porque la verdad es que más o menos hace como unos 6, 7, 8 meses atrás, Julio, en un par de reuniones, hizo un comentario sobre esto de lo que vamos a hablar hoy, y fue como una semilla plantada en el corazón que fue germinando. ¿Vieron esas pequeñas frases que te quedan rebotando en el cerebro noche y día, y por semanas y por meses, y de pronto va tomando fuerza y se convierte en un árbol adentro de tu mente de ideas, de pensamientos y de cosas? Bueno, esto fue lo que me pasó hace ese tiempo atrás. Y cuando venía escuchando la primera predicación de este año con respecto a escuchar la voz de Dios y a ser sensibles, ¿se acuerdan cuando Julio hablaba de lo de la vida devocional y de poner el corazón en relación a Dios? Y después la segunda predicación de Julio de este año en relación a eso, a ya ser sensibles y aparte dejarse llevar por Dios, como Dios alimenta a los pájaros, viste, a los animales, ¿cómo no nos va a guiar a nosotros? Esta dualidad entre lo espiritual y lo material. Y fue como que terminó de explotar todo esto en mi cabeza, y es lo que quiero compartir con ustedes. Para leer Ageo es importante ver qué pasaba cuando Ageo habló. Y tenemos estos pasajes que nos leyó Guille de Esdras, ¿sí? Más o menos del capítulo 1 al 7, donde lo que sucede es esencialmente que el rey, el emperador de ese momento, se despierta una noche con el sueño y con la visión de que tenía que liberar al pueblo de Israel que había sido tomado cautivo por Nabucodonosor y destruido el templo y destruida la gran ciudad de Dios, y habían sido llevados cautivos. Y este lo tenía que liberar porque todo lo que tenía, dice en el capítulo 1 de Esdras, fíjense en qué maravilloso, dice: en el primer año del rey de Ciro, el Señor dispuso en el corazón del rey que éste formulara un gran decreto y así se cumpliera con la palabra del Señor del profeta Jeremías. Dice: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que construya. O sea, como este rey pagano entiende que todo lo que tiene lo tiene gracias a Dios y se pone en acción. Entonces, manda que busquen los utensilios del templo que les habían robado, que se los devuelvan, les da cartas, les da poder, les da todo lo que necesitan para llevar adelante la misión, y salen unos 42.000 tipos rumbo a Jerusalén para ir de shopping, para ver cómo estaba el clima. No, con una misión. Después hacé lo que vos quieras, pero tenés una misión, y era reconstruir el templo. Y ahí van. Entonces llegan y están muy entusiasmados, y ahí lo ven en el capítulo 2, ponen toda la lista, y en el capítulo 3 hacen la gran obra. En el 3, en el 3, 5 y 6, plantan el altar. Esto es como para nosotros, hay que entender la relación, ¿no? Si no, para ese momento el templo era el lugar que representaba la presencia de Dios. O sea, Dios estaba ahí. Y si yo quería tener algo que ver con Dios, tenía que ir al templo. Al no tener templo, ¿a dónde voy? ¿Se acuerdan cuando Julio predicaba sobre Jacob y que dice que tuvo un sueño y que se levantó, y que Julio hablaba de la visión provinciana de Jacob? Porque dice, uy, yo pensé que Dios quedó allá nada más, y ahora me levanto y verdaderamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Recuerdan? Así pasaba, y entonces estos llegan con esa función que tenía que ver íntimamente con la reconciliación, con volver a encontrarnos en un lugar con Dios, volver a tener un lugar para ir corriendo a Dios y tener comunión con Él. Y lo primero y más necesario era la mesa del altar. Y van entusiasmadísimos y ponen la mesa del altar. Y empiezan a practicar toda la liturgia y los sacrificios, como van a leer ahí en el capítulo 3. ¿Y qué pasa? Como casi siempre pasa en nuestra vida, o por lo menos en la mía, vienen enseguida las distracciones. Estaban trabajando y se les arriman todos los de la zona y dicen, che, nosotros también vamos a reconstruir con ustedes el templo porque nuestro Dios, y bla, bla, bla, bla, bla. Y estos tienen una reacción políticamente incorrecta, como diríamos. Y le dicen, no. No nos conviene construir el templo con ustedes. Esta misión nos la dieron a nosotros, así que a la lala cada uno a su casa. Después vengan cuando lo tengamos listo para la inauguración. Le mojaron la oreja. ¿Está bien? Y estos, los de los pueblos que lo rodean, empiezan a trabajar para detener esta obra. ¿Está bien? Sea por el motivo que sea, hay 20.000 interpretaciones distintas, pero el punto concreto y el hecho es que se ponen el objetivo de frenarlos. ¿Y qué puede ser lo que te pasa a vos como les pasó a ellos? Estás encomendado por Dios a una misión. Tal es el nivel de mística de esta misión que hasta un rey pagano reconoce a Dios y te da cartas. O sea, una cosa que, como diríamos, empapada de milagros. Imposible de no entender que estaba Dios en el medio. ¿Y qué pasa? Empiezan a escuchar los ruidos. Se les empieza a arrugar el alma y empiezan a tener miedo. Se empiezan a distraer y finalmente, en el capítulo 4:24, dicen, se paró la obra. Qué tristeza, ¿no? Qué terrible. Loco, pero si hasta hace un ratito te estaba agarrando el rey más poderoso del mundo y te estaba dando todas las cartas y el poder para que fueras a hacer una sola cosa. Y porque vinieron un par de tipos y un par de circunstancias, todo eso quedó en la nada. Menos mal que eso nunca nos pasó a nosotros, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa con esto? Bueno, dicen la Biblia que Dios se enojó muchísimo, les mandó un rayo y dos ovnis, los mató a todos y empezó de vuelta. No, les mandó a dos profetas que cuando leemos en Esdras, los invito otra vez en la semana a leerlo, les va a hacer ruido.

vuelca la balanza para el pueblo de Israel. Y es más, le dice a estos que estaban molestando, capítulo 7, el que los moleste, a filo de espada, ¿eh? Él y toda su casa. Así que abran cancha y que estos terminen de hacer la obra. Lo interesante es cómo Dios respalda su palabra aún en contra de nuestras propias acciones. Es muy interesante que ellos tenían una misión. Esta misión era construir la casa de Dios. Y dice que cuando vino el lío, ¿qué fue lo que hicieron? Se volvieron para el reinado, se pusieron a cultivar. Dice que se fueron a construir sus propias casas. Y esta era la palabra que hace tiempo hablaba Julio y decía, estamos en medio de un momento donde nos estamos olvidando de la casa de Dios y estamos reconstruyendo nuestras propias casas. Con la metáfora que esto corresponde, no estamos hablando de los ladrillos, ¿sí? Estamos hablando de la vida en comunión con Dios o de la vida en comunión con nuestros propios proyectos. Y es interesante ver que hay un pasaje en la Biblia que es rector, que dice que por sus frutos los conocerán. Y entonces es muy fácil saber en qué lado nos ubicamos, si en los que estamos cumpliendo con aquella misión personal que Dios puso en cada uno de nuestros corazones desde, para ser bien presbiteriano, desde antes de la fundación del mundo, o nos distrajimos, nos dejamos persuadir, distraer, molestar, tener miedo, ponele lo que sea, justificate de la manera que quieras, que está bien. Y la cosa va más lenta. Pero este es un año nuevo y es un momento nuevo en nuestras vidas. Y los mensajes de Dios están siendo bastante claros en este sentido. A cada uno de nosotros, también como comunidad, como iglesia, pero a cada uno de nosotros, hace mucho tiempo Dios nos dio, no quiero usar la palabra a propósito, pero nos dio una misión, nos dio un llamado, puso en nuestras vidas un algo. Y por distintas cosas nos fuimos a reconstruir nuestras casas en lugar de prestarle atención a esto. Y fíjate, por sus frutos lo conocerán. Siembran mucho y cosechan poco. El jornalero ve irse su salario como en un saco roto. Ustedes se visten y no se abrigan. A ver, es interesantísimo las palabras que selecciona el texto. Reflexionen sobre su proceder. Tal vez esta sería la palabra de esta mañana. ¿Saben qué? Volvámonos a nuestra casa reflexionando sobre nuestro proceder. Evaluando nuestras vidas. Diciendo, pará, yo como mucho y no me saceo. No me sacio. Me visto y no me abrigo. Diríamos psicológicamente en esta época, me siento frustrado. Miro al costado y tengo todo lo que esta sociedad me enseñó a tener. Tengo el auto, tengo la casa, tengo los hijos, tengo la familia, tengo mi nuevo Smart TV 43 pulgadas. Tengo. Y sigo inquieto adentro mío. Sigo sin encontrarle el sabor. Le falta un poco de sal a este tremendo bife de lomo con dos huevos y papas fritas que Dios me sirvió. ¿No? ¿No les pasa eso que a veces te sentás y ves un plato y le tenés que agregar algo? Porque todavía le falta algo. Se haría una fiesta Freud con nosotros. Hoy cantábamos, me gustó porque hace muchísimo tiempo escuché una canción acá que no había escuchado en mi vida, que se llamaba, que es la número 56, que dice, den gracias, la número 56, que dice, Gracias. Y toda la canción es gracias por este nuevo día. Y si lo miran cada pasaje es por la vida, por lo que hacemos, por la familia, por Dios. Está fantástico. Esto sería como para ponerlo en la heladera. Y como vieron esta costumbre que tenemos los invitados a predicar, nos creemos con el poder de poder decirle a la gente que maneja la adoración, sugerirles una canción, dije, esta la mía. No puedo venir un día cualquiera a decirle, che, ¿por qué no cantamos esta? En cambio ahora, que estaba embestido del poder de la predicación, vine y le dije, oye tú, pagano. Resulta que me había ganado de mano el Espíritu Santo y les había ya puesto en la lista esta canción. Cosa que los presbiterianos nunca vamos a admitir que es por el mover del Espíritu Santo, pero ustedes sí. Bueno, la cuestión es que cuando el Señor nos reencausa la vida, cuando nos sacude un poco y nos dice, loco, reflexioná sobre tu proceder. Es interesante, ¿no? Reflexioná sobre lo que pensás. Reflexioná sobre lo que estás haciendo. No sobre tus palabras. Reflexioná sobre lo que estás haciendo. ¿Te vestís y te abrigás? ¿Comés y te saciás? Yo te voy a decir lo que pasa. Uf, perdoname, Señor. Está todo bien. Está todo bien. Escuchate esto. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué pasó en la historia después de que Dios dijo esto a través de su profeta? Vinieron las mismas distracciones, los mismos problemas, las mismas situaciones que antes habían provocado que la obra se parara, pero ahora, evidentemente, Dios cumplió con su palabra, hizo otro milagro. El rey este confirmó lo que tres reyes antes habían dicho, porque lo buscaron en los archivos y estaba el decreto, y los bendijo el doble de lo que estaban antes. Bueno, no vayan a pensar que esto les va a pasar a ustedes. No, sí, pensemos que esto es lo que nos va a pasar. Porque esta mañana, al comenzar este año, Dios nos dice, reflexioná sobre tu camino. Hay algunos que van a decir, ¿cómo y me quedo satisfecho? Fantástico. Hay algunos, como yo, que vamos a pensar y vamos a decir, pero si me estoy vistiendo con la última marca de moda, ¿por qué no me abrigo? Perdonanos, Señor. Disculpanos. Me distraje, me agarró miedo, lo que sea. Quédate tranquilo, yo estoy con vos. Dale, arrancamos de vuelta. Es fantástico. Y entonces nos ponemos todos a cantar, gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad, gracias porque aunque me distraje, vos me motivás de vuelta a seguir con aquella palabra que vos sembraste en mi corazón, hace ponerle el tiempo que sea. Y hacemos fiesta. Y después que vengan los problemas. Casi seguro que por ahí nos vamos a volver a distraer. Pero ahí está Dios de vuelta. Para extendernos su mano y su poder a favor nuestro. ¿Amén? ¿Amén? Que el Señor nos bendiga. Y otra cosa más es que esa canción 91 está bárbara también. Está buenísima. Dios dador de vida, vida me darás. Tú eres al que al mundo hace andar. Dios dador de vida, vida me darás. Mientras viva, voy a trabajar mucho para tener mucho dinero en una cuenta de banco y así cuando me muera tener un cajón de una buena madera y no mala, y que mi mujer pueda pagar un buen catering para todos los que me vengan a visitar. Ponele. Mientras tenga viva vida, yo te he de cantar. Qué hermoso. Bueno, los invito a que cerremos nuestros ojos y le demos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, casa edificada por muchas manos antes que nosotros, que tuvieron el valor y la constancia para darnos este espacio para hacer un culto a vos. Pero también aquellas muchas manos que formaron nuestras vidas, nuestro templo personal, aquellos que nos han enseñado, que nos han exhortado, que nos han dejado ver tus palabras para nuestras vidas como Ageo para el pueblo de Dios. Muchas gracias, porque aunque a veces vos nos conocés, Señor, y el miedo, las circunstancias y las cosas nos abruman y nos olvidamos, enseguidita vos nos decís, che, reflexioná sobre lo que estás haciendo. ¿Qué marcan tus frutos? Por tus frutos vas a conocer lo que te estás haciendo. Perdoname, Señor. Perdoname. Estás perdonado. Vamos, yo estoy con vos. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por darnos tu bondad. Gracias porque podemos juntos a ti cantar. Y gracias porque vos sos el que mueve al mundo, Señor, y nadie contra vos. Amén y amén.